que se mueva. Para todo Santa Fe, Agustín y la parranda. ¡Uba! Creo que ella ya me está mirando. Noche para bailar y yo la quiero ir a buscar porque me gusta mucho y quiero disfrutar también su forma de menear y que se mueva hacia adelante, se mueva para adelante y se mueva para atrás y que se mueva hacia adelante, se mueva para adelante y se mueva para atrás y que se mueva para abajo, se mueva para abajo y se mueva para arriba y que se mueva para abajo, se mueva para abajo, se mueva para arriba. Ay, que se mueva para adelante, se mueva para adelante. Picante, picante. Y la chica va bailando, la chica va gozando. Oh, oh, oh. Y que se mueva para adelante, se mueva para adelante. Picante, picante. Y la chica va bailando, la chica va gozando. Oh, oh, oh. Creo que ella ya me está mirando. Creo que ella ya me está esperando. La música está fuerte y lo estoy notando. Es una hermosa noche para bailar y yo la quiero ir a buscar porque me gusta mucho y quiero disfrutar también su forma de menear. Y que se mueva hacia adelante, se mueva para adelante y se mueva para atrás. Y que se mueva hacia adelante, se mueva para adelante y se mueva para atrás. Y que se mueva para abajo, se mueva para abajo y se mueva para arriba. Y que se mueva para abajo, se mueva para abajo y se mueva para arriba. Eso. Se mueva hacia adelante, se mueva para adelante, se mueva para atrás. Y que se mueva hacia adelante, se mueva para adelante, se mueva para atrás. Y que se mueva para abajo, se mueva para abajo y se mueva para arriba. Y que se mueva para abajo, se mueva para abajo y se mueva para arriba. Pa' que te muevas hasta el amor.